Labios de niño, mis labios los estrena. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es viernes 19 de junio, estamos terminando la semana con mucha energía, mucha alegría, dispuestos a hablar un poco de sexualidad y algunas curiosidades que ocurren dentro de la vida sexual y del momento culmen de toda relación sexual, que vendría a ser el orgasmo. Vamos a hablar de formas extrañas en las cuales se consigue el orgasmo o expresiones muy extrañas a través de las cuales el orgasmo se expresa en el cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, en diferentes situaciones y en diferentes prácticas. Soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos. Bueno, empezamos con el primer tipo de orgasmo extraño del que hablaremos es el beso de Singapur, una técnica la que hemos hablado anteriormente, que es una técnica donde la mujer durante el coito no hace ningún movimiento rítmico de introducción y salida del pene, sino que más bien a través de un ejercicio de los músculos pélvico coxígeos logra hacer una presión suficiente que por sí sola es capaz de estimular al hombre durante la relación sexual. Hay un mito muy extraño respecto a esta práctica, que no en sí misma implica un tipo de orgasmo, sino una forma de llegar al orgasmo, que es que había una prostituta que tenía fama de que podía hacer que un hombre tenga un orgasmo, que eyacule un hombre, con solo un movimiento, como para ejemplificar la intensidad de esta técnica y la forma en la que esta mujer lo ejecutaba y la fuerza que tenía para hacerlo. Este es un tipo de orgasmo a través del beso de Singapur. Esta técnica nos lleva a otro tipo de técnicas más relacionadas con la sexualidad en Oriente, y otro tipo de orgasmo muy extraño es el orgasmo dentro del contexto del sexo tántrico, muchas veces sin estimulación directa de las zonas erógenas o de las zonas genitales, o sin la práctica del coito a través de masturbación mutua, pero con ritmos extremadamente lentos, pausados, que sigan una frecuencia conectada con la respiración. Y esta es otra forma de obtener el orgasmo, únicamente con este tipo de conexión profunda que se maneja dentro de la pareja al momento de practicar la relación, y dejando de lado las estimulaciones físicas y pasando más bien a una conexión espiritual y bueno, que conecte el cuerpo de estas dos personas en otros aspectos más profundos. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos con más ejemplos de orgasmos extraños en unos minutos. Volvemos. Estás escuchando Dial de los Sentidos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa acerca de orgasmos extraños, y ahora pasando a aspectos más fisiológicos. Probablemente una de las expresiones corporales que tiene el ser humano para ejecutar un orgasmo es la eyaculación retrógrada o orgasmo seco, que se da de dos modos. El primero es que por cuestiones de presión o de problemas fisiológicos, durante una eyaculación un hombre puede hacer que el semen, en lugar de ser expulsado, regrese hacia las propias cavidades, y esto genera un orgasmo aparentemente seco. Sin embargo, se da la eyacular para adentro, se puede decir. Bueno, pero sin embargo se da el impulso estimulatorio y las contracciones musculares que implican el orgasmo y todas las reacciones químicas que esto representa. Entonces después hay un periodo de refracción en los genitales masculinos y en la excitación en general. Lo que no sucede con el otro tipo de orgasmo seco, que es uno más relacionado a un entrenamiento mental y físico, que hace que el hombre sea capaz de controlar el punto del orgasmo y detenerse antes de que se produzca la reacción involuntaria de eyacular. Y esto le permite al hombre sentir un orgasmo o una sensación de placer muy fuerte, física, pero que después no le represente tener que detenerse para continuar con la relación sexual. Y bueno, otro tipo de orgasmo también muy extraño, digamos de manera fisiológica, que se presenta en las mujeres es el squirt, que bueno, en sí es una terminología que está más asociada con la pornografía, digamos, donde se ha popularizado este tipo de terminología, pero es un tipo de orgasmo donde la mujer tiene una expulsión de flujo a través de las glándulas de Kegel, que se ve muy similar a una eyaculación masculina. Y bueno, este tipo de orgasmo se genera a través de técnicas muy especiales, de las cuales hablaremos después de la pausa. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Rob Zombie. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @DialDeLosSentidos, y darle me gusta a la fanpage en Facebook, o llamarnos al 2220-966 2220-966. Continuamos con el tema de hoy, que es revisar algunos tipos de orgasmos que se generan en condiciones muy extrañas por prácticas que no son las que uno se imaginaría, que es la estimulación directa sobre las zonas erógenas o las que están implicadas directamente en el orgasmo, que serían los genitales y toda la zona pélvica. Sin embargo, bueno, este orgasmo del que hablaba antes de irnos a la pausa es el squirt o eyaculación femenina, como se le conoce más técnicamente. Y bueno, hay una técnica específica que se ha popularizado en internet respecto a este tipo de orgasmo, que consiste en una estimulación directa sobre el punto G en un ángulo muy preciso de la mano, que bueno, cada quien puede buscar por su cuenta si le apetece. Otro tipo de orgasmo estimulación de todo el cuerpo en general se puede producir, especialmente por estimulación de los pezones. Hay muchas mujeres que incluso reportan haber tenido orgasmos durante la lactancia, porque esto representa una estimulación bastante fuerte. Y otra condición muy extraña dentro de la cual se puede dar un orgasmo, o unas condiciones fisiológicas, orgánicas, similares al orgasmo, es durante el parto. Las contracciones musculares, la estimulación directa sobre el punto G, que de hecho tiene una función evolutiva más bien cercana a este acto, el dar a luz, que también se puede dar. Otro tipo de orgasmo muy extraño es uno más bien de carácter patológico. Se llama síndrome de excitación sexual perpetua, o PSAS por sus siglas en inglés. Se trata de una afección que afecta a menos del 1% de la población, femenina obviamente, donde el cuerpo está constantemente en estado de excitación sexual porque el ritmo cardíaco mantiene estos niveles, y esto genera orgasmos espontáneos en cualquier momento del día, y generalmente son bastante frecuentes. Estas mujeres que sufren de esta patología pueden llegar a tener 200 orgasmos en un día, lo cual por supuesto es bastante problemático para sus actividades cotidianas, pero bueno, es un orgasmo, una expresión de la sexualidad y del funcionamiento físico humano. Otro tipo de orgasmo también bastante extraño es el orgasmo mental, que se da únicamente por el fantaseo, la estimulación, del músculo sexual mental totalmente, y es porque los niveles de excitación en el cuerpo pueden subir de manera consciente, si es que la persona tiene una imaginación indicada, y por supuesto algunas técnicas respiratorias también adecuadas que pueden ayudar en estos sentidos. Además de las técnicas de respiración, pueden estar otro tipo de movimientos o de presiones en el cuerpo que se pueden generar. Muchas mujeres reportan también que son capaces de masturbarse únicamente apretando muy fuerte los músculos del interior de de las piernas, de los muslos, o apretando muy fuerte las rodillas. Y bueno, eso también implica, si bien un contacto directo, pero que se genera en condiciones un poco extrañas. Otra condición que tal vez no es el contexto para tener un orgasmo, aunque el tipo de actividad se parece mucho a la actividad sexual, es el ejercicio, que también puede producir estados de excitación profunda y un consecuente orgasmo. pero un ejercicio en específico que probablemente es un tópico y es casi mitológico, es que las mujeres en muchas circunstancias sienten bastante placer al montar a caballo, y que incluso pueden llegar a tener orgasmos montando a caballo. Y bueno, es un mito bastante extendido. Sin embargo, en una encuesta realizada por una revista especializada en sexualidad, o bueno, una revista Cosmopolitan en Reino Unido, reveló que sí es cierto. Es decir, las mujeres tienden a tener estas experiencias, sobre todo las primerizas o mujeres que no tienen mucho control. Hay una película donde sucede esto, creo que es Juegos Sexuales, una de estas películas de esta saga sucede esto. Y bueno, es un orgasmo un poco extraño, pero cada quien tiene una libertad para ejercer su sexualidad como desee, mientras no afecte a otras personas. Hay otros tipos de orgasmos que también se producen en situaciones muy extrañas, como estimulación únicamente de la piel o a través de palabras. Y bueno, por ejemplo, se decía que ya como Casanova podía provocar orgasmos en las mujeres a las que seducía únicamente hablándoles por la belleza con la que hablaba y probablemente con la sugestividad de su voz. Y bueno, también es una condición para considerar. Nosotros nos acercamos ya al final del programa. Espero que tengan un excelente fin de semana, que se la pasen muy bien, que escuchen la programación de Radio Casa de la Cultura. Eso ha sido todo por hoy en esta edición de Dial de los Sentidos. Yo me despido, tengan una muy buena tarde y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.